La editorial Industria de Corea emitió la revista Arquitectura Coreana número 100. La revista redacta en diferentes formas y métodos las creaciones monumentales levantadas bajo la iniciativa directa y la dirección del Partido del Trabajo de Corea, y los datos sobre la formación arquitectónica y otros científicos y técnicos que contribuyen a mejorar la capacidad creativa de los arquitectos. La revista Arquitectura Coreana número 1 nació bajo la sabia dirección del gran general Kim Jong-il. Él hizo redactar una revista del sector de arquitectura e instruyó en detalles el carácter y misión de la publicación, forma y contenido de redacción, el tamaño y número de páginas, los papeles de imprenta y los destinatarios de divulgación.